Cataluña va a ser la primera comunidad autónoma que reduzca las cuarentenas de 14 a 10 días en casos de contactos estrechos a partir de la próxima semana. José María Gimón ha hecho esta anuncio en TV3 y fuentes del Departamento de Salud lo han confirmado. Diversos expertos epidemiológicos ya habían admitido la conveniencia de reducir las cuarentenas para que las personas afectadas pudieran recuperar la normalidad laboral y social cuanto antes. A pesar de que algunos especialistas no están de acuerdo, el secretario de Salud Pública ha indicado que se evaluará esta medida y también el cumplimiento de la cuarentena de 10 días, y si hay que retroceder, se hará.